porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Los niños no son propiedad de nadie, ni de sus padres ni de la sociedad, solo pertenecen a su propia libertad futura. Pero en los niños esta libertad no es todavía real, es solo una libertad en potencia, porque una libertad real, es decir, la conciencia plena y su realización en cada individuo, basada fundamentalmente en el sentimiento de la propia dignidad y en un auténtico respeto por la libertad y la dignidad de los otros y las otras, o sea, basada en la justicia, solo puede desarrollarse en los niños y en las niñas mediante un desarrollo racional de su inteligencia, carácter y voluntad. Aquí se deduce que la sociedad, cuyo futuro depende por completo de la adecuada educación e instrucción de los niños y las niñas, y que por tanto no solo tiene el derecho sino también la obligación a velar por ellos, es el único guardián de los niños de ambos sexos, y como la futura abolición del derecho a la herencia convertirá a la sociedad en el único heredero, esta tendrá que considerar como una de sus primeras obligaciones el suministro de todos los medios necesarios para el mantenimiento, la formación y la educación de los niños de ambos sexos, con independencia de su origen o de sus padres. Los derechos de los padres se limitarán a amar a sus hijos e hijas y ejercer sobre ellos y ellas la única autoridad compatible con ese amor, en la medida en que esta autoridad no atente en modo alguno contra su moralidad, su desarrollo mental o su libertad futura. El matrimonio como acto civil y político, al igual que cualquier otra intervención de la sociedad en cuestiones amorosas, está llamado a desaparecer. Los niños, las niñas, serán confiados por naturaleza y no por derecho a sus madres, quedando la prerrogativa de estas bajo la supervisión racional de la sociedad. Buenas noches a todos y todas, este es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de este programa radial. Ya saben, pues esta noche hemos comenzado ya hasta el momento. Llevamos 4 canciones de esta banda que se llama Bakunin. Es una banda de David Rao Punk, grind, tirándole grind, una banda de Francia, y hemos escuchado 4 canciones, la cual es Hatred, Breed Hatred y Feed Up. Esto es de un split que sacaron con Anciax, una banda que ya estuvo por aquí también de gira en México. Y después escuchamos Bring of the Class War y Up the Punks, esto de un split que tienen con esta banda belga, Agatocles. Bueno, pues ahí está. Entonces escuchamos estas canciones de Bakunin, una banda que ya habíamos pasado en anteriores emisiones de Confrontación de Ideas, pero pues como el nombre del programa esta noche, por los que vendrán, indica, bueno, pues, y también el texto es un texto corto que es de Mikhail Bakunin, y bueno, es lo que pensaba, se llama Bakunin y los niños, sobre los niños. A veces vemos más a Bakunin en las trincheras y haciendo la revuelta, pero pues son las ideas anarquistas de Bakunin, y eso también porque por ahí en diciembre viene la Feria Libertaria, y en varias partes de varias ciudades, varias partes del mundo, y Querétaro va a ser una de ellas también. No estoy muy seguro ahorita qué fechas sean, sé que es en diciembre, la verdad es que no estoy muy enterado de ello, pero bueno, pues ahí está para que la gente que quiera, que le interese, y es sobre la educación libertaria en los niños, ¿no? Entonces nos pareció importante, nos pareció adecuado este texto de Mikhail Bakunin y los niños. Y bueno, pues también ahí elegimos esta banda que se llama Bakunin, obviamente pues inspirada en Mikhail Bakunin, y bueno, definitivamente tiene que ver también el pensamiento de Bakunin. Ahí ellos en su blog, tienen un blog ellos, y pues también hablaban sobre uno de sus discos, sobre el título, que decía: ¿tiene algún sentido esto? Esto es de 2019, y ellos también decían, bueno, cuando decimos todavía hay interés en todo esto, ellos hacían la crítica, pero por supuesto primero la autocrítica, ¿no? ¿Qué pasaba con el punk hoy? Porque ellos decían que seguían creyendo en los valores que tenía la escena punk política, ¿Por qué seguían tocando esa música? ¿Por qué seguían haciendo esa crítica? ¿O siguen haciendo? Pero esa crítica primero era hacia ellos, hacia ellas, y después hacia afuera, hacia la escena, ¿no? Decía, bueno, pues ¿en qué nos hemos convertido? ¿Por qué pasamos de tener una red de amigos, estar en Facebook? ¿Por qué de los fanzines pasar a Instagram? En fin, es solamente siempre, y también como le decimos aquí, pues siempre es que hacer la crítica, pero primero hacer la autocrítica. Y bueno, pues ellos decían, solo que hacemos esto porque queremos seguir creyendo que el punk político tiene algún interés. Si sabemos que el ser apolítico está presente ahora con internet y todas estas redes, pues sigue, ¿no? Pero nos pareció, como varias cosas se fueron juntando, y nos pareció importante poner a Bakunin. Y bueno, pues sobre todo para que todas y todos, bueno, pues ahí lo chequen, investiguen más. Como siempre decimos, bueno, pues solamente la música es un pretexto para encontrarnos y también, sobre todo, también para aprender. Pues ahí están esas cuatro canciones, y ahora nos vamos a pasar con otra banda que se llama Bakunin Children. Esta banda, si no me equivoco, es una banda belga que solamente sacó una producción. Son 10 canciones en 6 minutos en un split con una banda que se llama No More. Ahorita les voy a dar bien el dato. Estoy seguro que son belgas no es belga, estoy mintiendo. No, ahorita les digo exactamente de dónde son Bakunin Children o de dónde fueron. Y vamos a escuchar dos canciones, no tres canciones, son muy cortas las canciones. Vamos a escuchar Everyday, Goodbye Mother Heart y Bingo. Regresamos, ya les digo bien exactamente dónde es Bakunin Children, también para que lo chequen. Y les ponemos otras canciones más de esto. Pues nada, suban el volumen, vayan apuntando ahí las bandas que vamos a estar poniendo. Y como todas tienen en común, pues no solamente a veces los nombres y las referencias que se hacen, sino bueno, parte de otras cosas. Vamos chantos, Bakunin Children y regresamos. We'll be right back. Pues ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Bueno, después de escuchar estas tres canciones de Bakunin Children, que sí, no, definitivamente Bakunin Children no es de Bélgica, es de Luxemburgo, que bueno, pues está cerquita, está ahí en la frontera con Bélgica. Pues bueno, ahí la estábamos ahí un poco errados. Bakunin Children solamente sacó es un 7 pulgadas con en speed con No More, y se llamó American Cake, KKK Love Yous. Son 10 canciones en 6 minutos, y bueno, pues en las dos bandas, pues ahí está gente que estuvo nuevamente en Petrograd, porque como saben, hace 2 años por ahí volvió Petrograd y estaban tocando y amenazaban con seguir tocando. Entonces en estas dos bandas pues está gente que estuvo en Petrograd, en Subway Arts, y bueno, pues de ese tipo de bandas. Entonces ya desde ahí podemos ver como de qué va esta onda con Bakunin Children. Y bueno, pues también ahí checando, bueno, es que Bakunin Children es desde el 96, o sea que ya tiene pues un montón de años. Sí, salió por ahí el 95 96, entonces realmente no es muy muy conocido. Nosotros lo hemos puesto en algunas otras ocasiones, pero por ahí checando sus propagandas de tocadas en 96, pues hay una que está Bakunin Children con Anomi, esta banda legendaria francesa de emo hardcore, del cual estamos tentados a pasar. Lo que pasa es que también no tiene muy buena, pues no tiene muy buena calidad, son cassettes en ese tiempo, y pues ya no se escucha muy bien, pero supongo que sí lo vamos a hacer un especial como de emo hardcore, que pues ese emo de esa época, emo político. Entonces aquí está Bakunin Children para que pues también le den una escuchada. Son 6 minutos, 10 canciones, 6 minutos, o sea que no les va a quitar mucho tiempo. Y vamos a escuchar 3 canciones, que sería Protection, Slaughter Me y No Priorities. Y bueno, pues ahí está, los hijos de Bakunin, con gente que después, bueno, pues ya estuve en Subway Arts, que por ahí también hemos pasado ya hace mucho tiempo, Petrograd y demás. Pues ahí está nuestra segunda recomendación de esta noche. Vamos a escucharlos, son canciones cortitas y regresamos rápidamente. Ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo. ahora nos vamos precisamente allá en Francia, a la región de Besançon, y vamos a presentar a esta banda que se llama Proudhon. Exactamente, ya saben a quién se refiere, pues inspirada en Pierre-Joseph Proudhon. También la banda hace un como un descargo de responsabilidad, dice, bueno, pues no estamos de acuerdo con todas las declaraciones de Proudhon. Se trata más bien de celebrar el nacimiento del anarquismo en esta región de Besançon, en el condado francés. Entonces, ahí está. También es una banda de grindcore, dead grind. Pues sí, como dicen, sí hay grindcore y dead grind político, por supuesto. Aquí está Proudhon. Una banda mucho más, también canciones relativamente cortas, muy poderosas, sí tirándole al death metal, pero bueno, pues sí, como dicen ellos, celebrando el nacimiento del anarquismo en esa región. Y digo, el nombre inspirado pues sí en este Pierre-Joseph Proudhon, dicen por ahí la célebre frase que dice que la propiedad es un robo. Bueno, pues ahí está también. Esto también es como para que quien esté interesado, pues ahí busque estas obras de estos padres del anarquismo. Y también ver en qué año fueron escritos, por supuesto. Eso también es muy importante. Vamos a escuchar tres canciones seguidas de Proudhon. Esto lo estamos sacando del split que tienen con Civilian Thrower. Vamos a escuchar For Beyond, From Demolition the Building y Dear Class. Tres canciones seguidas de este split. Todavía tenemos dos más, que es con otra banda en otro split, que también nos parecieron interesantes. Muchas veces sí, solamente pensamos que el anarcopunk o ser bandas anarquistas pues puede ser como el peace punk, no demás, pero no está reñido para nada, y creo que queda muy bien con estos ritmos muy muy fuertes, muy rápidos, como Proudhon aquí nos lo muestra. Es una banda que ya tiene su tiempo. Hay un video en YouTube muy bueno donde están en la televisión francesa. Es como aquí lo que hacía Canal 11, que llevaba bandas y bueno, tocaban y bla bla bla. Chequenlo, también lo pueden checar en, así que por las redes sociales lo pueden ver. Tiene más producciones y por supuesto mucho más producidas. Así que vamos con estas tres canciones, regresamos rápidamente porque todavía tenemos más bandas que pasarles. J'ai un doigt, le gros, j'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher Dominique le soir, ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups de temps-là. We'll be right back. Bueno, pues después de escuchar estas tres canciones con Prudhomme, vamos a escuchar dos más, que sería los tiempos, tiempos modernos y Marx on Mars. Que por cierto, todo este mes vamos a estar poniendo estas bandas en cual comenzamos esta semana. Su nombre, obviamente, ustedes saben, Prudhomme, pues se refiere a Pierre Joseph Prudhomme, Bakunin, Children of Bakunin, pues a Bakunin. Todavía tenemos una banda más que ponerles, que supongo que con eso nos vamos a despedir porque se nos está acabando el tiempo. Pero hay más bandas, hay una banda de Brasil, Bakunin Noise también, que ya no pudimos incluir, y bueno, más todavía. Pero todo este mes vamos a estar haciéndolo. Y también, bueno, pues ahí está la invitación para que se acerquen. Es en la, parece que es la primera semana o el primer fin de semana de diciembre, la Feria Libertaria, que va a estar en varios estados aquí en México, pero me parece que es a nivel internacional. Supongo que es la misma fecha. La verdad es que no tenemos mucha información al respecto, pero está abocada a los niños, a las niñas, a las infancias, como una educación libertaria. Vamos a investigar un poco más y ya les tendremos un poco más de noticias, pero pues ahí está la invitación para que todas y todas nos sigan acompañando con estas bandas. Y vamos a escuchar entonces dos más de Prudhomme, que sería, como ya les dije, los tiempos modernos y Marx en Marte. Y esto es de otro split con Social Tympanum. Y bueno, pues esta es nuestra tercera recomendación de esta noche. Súbanle, estas duran un poco más. Súbanle, es una producción bien chida. Ya sé, vamos a molestar gente. Bueno, pues aquí nos está visitando Belén, que ya tiene un montón de tiempo que no nos acompaña aquí a los programas. Ya sabe que la invitación está abierta, pero bueno. Belén, buenas noches, qué bueno que nos acompañas, ¿cómo has estado? Pues de verdad, muy bien, aquí disfrutando de esta excelente música, como decías anteriormente, pura música bonita para gente bonita, y pues mandándoles un saludo para todas y para todos ustedes que nos están escuchando y también a los que no nos escuchan. Quiero mandar un saludo para Roy Slick y pues que viva el diablo 666. Pues ahí está saludo de Belén. Vamos a escuchar a Prudhomme con estas dos canciones y regresamos ya para finalizar casi el programa. Bueno, pues volvemos y ahora vamos a poner a una banda de Screamo, como les comentaba hace rato, pues algo de Emotional Hardcore. Esta es una banda de Vancouver, en la Columbia Británica, en Canadá. Se llama Emma Goldman. Y vamos a poner primeramente la canción. Esta es una canción que salió en un 4-way split con tres bandas, que fue Big Hand, Big Knife, Almanac Man y Abandonzi. Y bueno, pues la canción de Emma Goldman se llama Code Produced Passion y es algo larga, son 4 minutos, así que vamos a dejarla correr. Y bueno, pues sí, como les comentaba, esta banda que también tiene ahí algo en común con los Bakunin Children, que es algo de screamo noventero, como lo fue Anomi, de la cual ya les habíamos hablado. También hay una banda italiana que me gusta mucho, que sacó como 3-4 EPs, que se llama Grievance, que la vamos a retomar. También por ahí tenemos algunas grabaciones y sería interesante tal vez hacer algún especial con Grievance, Anomi y esas bandas de screamo noventeras, pero que tenían esa cuestión política y se movían obviamente también en la cuestión punk y libertaria entendido como anarquista, obviamente no libertario como lo están haciendo ahora en Argentina con Milei y demás babosadas. Bueno, pues todo este mes vamos a estar pasando este tipo de bandas, ya saben, medianamente comprometidas. Entonces vamos a irnos con esto. Emma Goldman, la canción Code Produce and Passion. Súbanle. Screamo, potente. Vamos a escuchar. Yeah. Bueno, y vamos a ir con Emma Goldman. Vamos a pasar una canción que se llama Pastor of Muppets. Y bueno, esta canción es de... está más viejita, es del 2018. Y trata... Ya habíamos hablado del ciudadanismo. Habrá que un poco retomarlo, ¿no? También en su letra dice, bueno, pasas por encima de las personas sin hogar y aún así lanzas un hashtag en el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Hay una epidemia de drogas y bueno, pues están matando y demás, pero no importa porque mientras elogiamos el próximo restaurante vegano caro en Chinatown, ¿no? Y esto se refiere, que tiene que ver muy bien con el ciudadanismo, ¿no? Como el ser buenos ciudadanos, elogiamos que estén, por ejemplo aquí algo muy local en Querétaro, ¿no? Que los vendedores ambulantes estén en un lugar, dicen, un lugar seguro, bla, bla, bla, en una plaza y bla, bla, para que se vea bonito el centro, ¿no? Entonces elogiamos eso, ¿no? O algunos ciudadanistas elogian que el gobierno les esté dando un lugar seguro a los indígenas que venden en las calles y demás, ¿no? Mientras nos hacemos de la vista gorda cuando estos mismos indígenas que venden en las calles son reprimidos por el gobierno, por la policía y reprimidos sin piedad, ¿no? Entonces decimos, bueno, es que es por su bien, ¿no? Es que porque la ciudad sea segura, es que bla, bla, bla, para que ellos mismos y ellas mismas estén seguras en una plaza comercial, vendiendo, bla, bla, bla. Y así nos la pasamos, ¿no? Entonces, y eso nos convertimos en buenos ciudadanos, ¿no? Ese es el ciudadanismo. Es interesante y creo que habrá que un poco retomarlo por ahí. Tenemos un libro al respecto y lo vamos a volver a leer, lo vamos a volver a retomar. Hay unos ejemplos muy, muy buenos, que es un ejemplo sobre Argentina, pero bien lo podemos trasladar aquí a la ciudad de Querétaro o a cualquier otra ciudad, y de veras yo creo que sí lo tendremos que hacer. Vamos rápidamente a escuchar Pastor of Muppets y regresamos ya solamente para despedirnos, ojalá nos alcance para otra canción. Bye. ya es hora de que nos vayamos despidiendo esta noche. Bueno, les recuerdo, comenzamos con Bakunin de Francia, después con Bakunin Children's de Luxemburgo, después escuchamos a Prudhomme con su Dead Grind, también de Besançon, Francia, y terminamos con Emma Goldman con su Screamo de Canadá, de Vancouver en la Columbia Británica. Pues les repito una vez más, todo este mes vamos a estar poniendo ese tipo de bandas en el cual su nombre habla bien de qué va, pues sus letras, y su política, obviamente. Y nos vamos a despedir con una banda que pues ya la pasamos, porque este disco es viejo, realmente es viejo. Nos vamos a despedir con una canción de Orsini, de esta producción que se llama Hasta la Total Extinción de la Burguesía. Esto es una producción del 2011 con Orsini de Madrid, España. Y bueno, pues Orsini es una banda conceptual, con este trash hardcore, dicen por ellos ochentero. Bueno, pues Orsini, como decía, es una banda conceptual. Obviamente, oficialmente no se sabe quiénes son los que están en esta banda proyecto, porque obviamente jamás han dado un concierto, pero ellos está bien claro en dónde, de qué va, o de qué va este disco en particular, ¿no? Ellos dicen: hemos llegado a un punto de no retorno donde la extinción de la clase burguesa es la única opción de supervivencia a la clase obrera. Y ellos responden: no hay otro camino, solo el de la sangre. Y bueno, pues Orsini es el nombre que se le dio a una bomba creada precisamente por Felice Orsini, que fue muy utilizada, reiteradamente utilizada por los anarquistas a finales del siglo XIX y principios del XX. Ustedes pueden checar, busquen Bomba Orsini, y ahí van a saber de qué estamos hablando. Más de alguna ya la ha visto en alguna en algún gráfico, pero no sabía que se llamaba así, Orsini. Entonces nos vamos a estar despidiendo también toda este mes con una canción de Orsini, y obviamente en algún programa vamos a poner varias canciones y vamos a hablar más de esta banda de este proyecto que se llama Orsini. En esta ocasión nos vamos a despedir con la canción Ola de Atentados en los Juzgados. Obviamente ya conocen, ya saben la referencia, y ya saben también por qué elegimos esta precisamente en esta época. Belén, muchas gracias por habernos acompañado, aunque sea mandando saludos. Ojalá nos puedas acompañar, ojalá tu tiempo dé para que nuevamente vuelvas a la programación habitual de este, ahora sí que este programa. Claro que sí, de hecho, aprovechando y comprometiendo aquí al buen Toño, quiero hacer unas cápsulas, ya sea de música así rápida, dos, tres cancioncitas, y mostrarles lo que también me gusta escuchar, y que viva la música bonita para gente bonita. Saluditos. Esto fue Confrontación de Ideas. Nos escuchamos la próxima semana. Este programa se llama Por los que Vendrán. Voy a acabar con esta puta justicia corrupta de mierda. Va a ser apocalíptico. Final, cuando se fiscales hacen final, pánicos y dos se dicen las masas.